por lo menos te digo, son 13 años de campaña. Nosotros como una organización, que soy del Frente Popular de Río Santillán y de la Cátedra Volten, hemos estado participando junto con muchas otras organizaciones. Se habla de 60, 70 organizaciones. Ahora ya hemos pedido un poco el control de la cantidad que somos. Claro. Y además es una cosa muy importante, esta campaña está a nivel nacional. Es decir, a veces en algunos lugares pequeños o en algunas provincias que muy lejanas también existe la campaña. Capaz que en algunos lugares con no tanta fuerza, pero la campaña existe hace muchos años. Sin duda. Celi, y te pregunto, bueno, un poco, ¿pensaban esto, no sé, hace 6-7 meses atrás? Porque recuerdo los cajoneos sobre el proyecto presentados en el gobierno anterior y me acuerdo hablar con vos, hablar con otras integrantes y nos contaban un poco lo complicado que veían que pueda llegar a tener estatus parlamentario. Bueno, finalmente no solo eso, sino que se ha conseguido la media sanción. Hace un año atrás, ¿pensaban en esto? No, mira, nosotros veníamos con muy mala experiencia, diríamos. 7 años fueron muy fuertes. Yo tengo una imagen de muchos años de ir hasta el Congreso, estar en la puerta y decir, no pasa. Entonces era como, viste, cuando uno le pasa algo durante mucho tiempo que te parece que siempre te va a pasar, sí. Es absurdo, diríamos, ¿no? Pasa que le metimos mucha garra, diríamos, ¿no? Muchas garras, se dio un contexto político importante, bueno, se fue madurando en experiencia. Y si vais a saber cuántas condiciones, todavía creo que no estamos en condiciones de hacer un análisis muy importante con respecto a qué es lo que pasó concretamente, ¿no? Habrá muchas visiones, muchas opiniones diferentes. Claro. Yo pongo el eje mucho en que, bueno, son procesos de maduración que tiene la historia, que el feminismo ha crecido muchísimo, es decir, que hay mucha garra, que hay mucha energía, que estos últimos años fundamentalmente resultados de un acumulado anterior, a partir de la marcha de Ni Una Menos, etcétera, etcétera, ha habido una potencialidad. Y este sujeto feminista ha aumentado muchísimo, con gran participación, como dicen todo el mundo, ¿no? Con una gran participación de jóvenes, cada vez más jóvenes, ¿no? Porque antes podíamos decir que a la campaña se sumaban compañeras, viste, de más de 20, más o menos, diríamos que también son jóvenes, pero ahora ya son casi adolescentes niñas, diríamos, las que se están sumando, ¿no? Se la ve en la calle, sí. El otro día en el pañuelazo en 7:50 que llovía como loco, las pibas no se querían ir, están en todos lados, están los pañuelos verdes en todos lados. Y además una cosa que yo le decía a una compañera la otra vez que me causa bastante gracia, pensá que nosotros somos de la época que no teníamos pañuelo al principio, las que luchábamos por el derecho al aborto, y después teníamos los pañuelos verdes, ¿no? Pero a veces cuando salíamos de nuestras casas, de nuestro trabajo, los llevamos escondidos en la, claro, adentro de la cartera, porque muchas veces nos gritaban asesina y nos daba mucho. Y ahora vos las ves a las pibas en las paradas de los colectivos yendo a los pañuelazos, todo el lado, con la cara pintada, no un pañuelo, sino tres pañuelos puestos. Sí. Hay un cambio cualitativo, ¿no? Celina, buenas tardes. Camila te saluda. Compartimos un poco esta visión, digamos, de las nuevas juventudes, bueno, que están ahí al palo bancando la parada. Queríamos también preguntarte, vos decís que es difícil hacer quizás un análisis ahora, sería muy apresurado, que hay que dejar que pase un poco el tiempo, pero también se habla de que a senadores llegaría en julio o en septiembre, así que el tiempo también es escueto. ¿Cómo preparan ustedes también de alguna manera a esa instancia? Sí, mira, tenemos algunas informaciones de que por allá en senadores ya hay alguna gente que se ha manifestado a favor, diríamos, ¿no? Es decir, con posibilidades de votar en forma positiva, diríamos, ¿no? Que sería lo que tendrían que hacer, tendría que estar la clase política, tiene que estar a la altura de las circunstancias, diríamos, ¿no? Eso. Claro. Es decir, de todas maneras, nosotros no vamos a dejar las calles, no vamos a dejar ni los cabildeos, ni vamos a dejar lo comunicacional, no vamos a dejar nada, diríamos. Es decir, justamente, ¿viste? Esa consigna que gritamos en las marchas, que gritamos alerta, alerta, ¿sí? Sí. Es eso lo que hemos estado siempre las feministas, alerta, mirando las posibilidades, mirando lo que podemos hacer. Y yo, me parece que también es muy importante que estas experiencias, ¿no?, de diferentes tipos de trabajo que hemos hecho, de diferentes niveles de participación, la calle, el Congreso, las posibilidades de las alianzas, etcétera, etcétera, creo que podría ser un buen ejemplo para las clases políticas que nos han manejado en otras cosas durante años, diríamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que a veces no han estado a la altura de las circunstancias, a veces no han escuchado las voces de las calles. Bueno, en este caso pasó algo diferente, no te digo que fue él, fue muy a este... La diferencia fue muy muy importante, pero tampoco podemos decir que fue ajustado, diríamos, ¿no? Claro. La ganamos, y un tema que es difícil, un tema que tenemos muchas cosas en contra. Tenemos la Iglesia Católica con todo el poder económico y político que tiene, el poder que tiene en los territorios, el poder que tiene en las manifestaciones pública, diríamos. Es difícil luchar contra la iglesia, contra las iglesias en general, ¿no? La católica es la más fuerte, pero hay otro montón de iglesias. Y nosotros, no fue fácil luchar contra eso, diríamos, ¿no? Claro. Por eso digo que el triunfo es más logrado, ¿no? Celi, Sol te saluda. Cortito, como para ir cerrando, ¿cómo crees vos que en nuestro país, dando este paso gracias al movimiento de mujeres y transitando este momento histórico, cómo crees que es visto, digamos, internacionalmente, no solamente desde el movimiento de mujeres, sino en términos de relaciones con el resto de los países, sean más o menos avanzados? ¿Cómo crees que está posicionada hoy Argentina en ese sentido? Mira, el movimiento de mujeres a nivel de Latinoamérica realmente tiene como un gran prestigio, diríamos, ¿no? Es decir, evidentemente un prestigio ganado, no solamente es chamullo, sino es con cosas concretas, diríamos, ¿no? Es decir, de mucha furia, de mucho enojo que tuvimos las feministas durante muchos años, de muchos femicidios, de muchas situaciones de violencia, de muchas injusticias, evidentemente hemos dado este paso de potenciar todo eso lo que nosotros veníamos charlando. Y esta potencialidad, se han visto mucho en los encuentros nacionales de mujeres. Vos imagínate 30 años de encuentro, más de 30 años. Es decir, sí, ya las latinoamericanas en los encuentros nacionales de mujeres ya habían empezado a venir en los últimos, podríamos decir, 6, 7 años en masa. Venían de todos lados, de Paraguay, de Bolivia, de todos lados, diríamos. Es decir, ha alcanzado un gran prestigio, diríamos, ¿no? Y creo que esto incentiva y potencia otro tipo de lucha, ¿viste? En este mes de junio, que para nosotros es tan importante, estamos diciendo a las feministas, junio arde rojo, arde verde, arde violeta, porque además de la marcha federal que se produjo en julio, diríamos, una marcha totalmente masiva, también estábamos pensando en conmemorar lo de las masacres de Avellaneda, el asesinato de Darín Maxi, lo que significan las impunidades, ¿no? Estas impunidades que estamos tratando de avanzar con lucha. Así que yo creo que a nivel internacional estamos como re bien, ¿no? Nos escriben compañeras de todos lados, y para nosotros el internacionalismo ha sido siempre una bandera, ¿no? Dos banderas podríamos tener, la unidad y el internacionalismo, ¿viste?